Bueno, pongo la radio. Esa radio no funciona, no tenemos comunicación. ¡Al carajo! El caos es total. No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos. Transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show. Ándale, y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la nona centésima octogésima segunda emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartica. Hola amigos que están solos, tristes y muy contentos. Changos psicodélicos, acóplense. No, acóplense sí. En un sentido figurado. Porque empiezan así como una de esas megas orgías interestatales y mundiales. Y luego así terminamos con no recuerdo qué hice la noche de anoche. Así que señoras y señores, háganse responsables de sus actos. Y estamos comenzando justamente por la... pese al discurso del lagarto, que si no hay problema, no será cargo de sus dolores de jaque. Señoras y señores, vamos a presentar ahora a toda la tripulación de la nave en su conjunto, comenzando porque nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, el capitán Roger Vinilo. ¡Grande capitán! Que se le ha recalentado la cabeza por el uso del casco. No recomendando demasiado. Sí, sale en llamas en cualquier momento, capitán, hay que tener mucho cuidado con eso. Señoras y señores, es el momento de presentar. Pero es por el uso del casco, ¿no? No sé, por los pensamientos. Queremos imaginar que es por el uso del casco y por una fase entre la masa craneal, luego tiene justamente el cráneo en sí, sé que sí. Luego cabello, sé que sí. Y luego casco. Póngale. Y no nos entró un cooler ahí. Entonces por ende, siempre hay que poner un cooler. Hay que poner un cooler en todas partes, capitán. Yo no sé cómo salió de fábrica así. Señoras y señores, vamos a presentar ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Ella es la productora estrella de este programa de radio y está cada día más grande. Con ustedes, la muda. Sí que sí, que no se recalienta. Ya, es como el efecto que luego te das cuenta. ¿Te recalientas, muda? Ya quisiera, a veces. Ver esa mano desplazarse hacia lugares recónditos. Señoras y señores, dejemos a la muda tranquila en estos momentos. No vamos a ruborizarla. Al cabo que no es tan fácil ruborizarlo. No, tampoco. Sí, ¿qué quieres tú? La presentación de él. Señoras y señores, con ustedes el técnico a cargo de este viaje, él es el Miku. Sí que sí, Miku. And present that Joe en un nuevo año de éxitos sin precedentes. Sí. Tiene nuevos efectos y... Claro, es como un antro, Miku. Sabemos que estás chambeando. ¿Qué quieres? ¿Quieres un homenaje permanente? Estoy trabajando, listo. Pero bueno, le diremos al Movimiento Obrero Internacional, Miku, que te coloque una medalla entre medio de los ojos. A ver qué chingón quedas. Entrando al cubo espacio-temporal donde todo puede ocurrir sin fe y con acción solo nos movemos. Con fe y sin acción solo esperamos. Con fe y con acción el límite es la imaginación. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Hola, hijos de la verga, ¿qué pasa, pana? Es el interno 761. Grande interno. Suele presentarse así, más que está recho desde que se enteró que habrá Chávez hasta el 2048. Y bueno, interno, ¿qué se va a hacer? Bueno, otra vez, esta vez... En la democracia. Llega justamente el interno para sacarme toda la duda de Penril de Pectagama. Perfecto. Yo dije, a nadie se le puede ocurrir llamarse Penril de Pectagama, salvo a un guionista de anime. Y llega justamente el interno 761 y dice, esta vez les vengo a decir que Penril Warren de Pectagama, o como se escriba, es un personaje de los Caballeros del Zodíaco. Es el dios guerrero de Asgard con la estrella del lobo. Así que créanme, se los dice un fanático de los Caballeros del Zodíaco. Un anime de verdad. Bye. Fíjense, un anime de verdad. El interno 161. Son de mentira. Claro, ya tiene cosas de vejete, ¿verdad? Sí, que sí. Si no, anime. Qué buena acción. Anime era los de antes. Conversaciones de un chaval que debe tener. ¿Habrá cumplido los 18 en interno? Ya no, ¿no? Me parece que no. 17 años. Y ahí dice, no, anime eran los de antes. Se sienta con sus viejos colegas de 17 años y dice, estos niños de 15 ni saben lo que es un anime. Mire lo que están mirando. Caballeros del Zodíaco para todos. Y ahí está Penril de Pectagama. Ha llegado un mensaje sumamente interesante, digo, para mi persona, porque está relacionado con su nickname. Ajá. Si fuera Flora escribe tal cosa, diría, bueno, no, pero el suicida ha enviado una serie de preguntas que yo te diré, suicida. Estas no son preguntas del tipo, ¿por qué la tostada si le pones mantequilla y siempre cae y esas mamadas? No, tiene que ver con preguntas de por qué siempre hay que hacer lo correcto, por qué las cosas si no se hacen correctamente no deben hacerse, porque un montón, una serie de preguntas que no tienen tanto que ver con esto también, sino, por ejemplo, ¿por qué hay que elegir siempre el camino correcto? Hay un solo camino para llegar hacia las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo le diré a nuestro amigo el suicida que esa es la base de la teoría crítica y que a mí me sorprende que se esté haciendo esas preguntas sin haber pasado nunca por un claustro universitario. Por lo tanto, digo, no porque esas preguntas te las hagas recién cuando entras a un claustro universitario, sino porque sin entrar, estoy suponiendo desde aquí, a lo mejor el suicida me dice, hey, cabrón, yo soy justamente de la Sorbona, y viene aquí y nos presenta todos los papeles. Pero en cierta medida es la base de la teoría crítica y hay mucha gente que ha pensado y ha escrito sobre esas cuestiones y tú la tienes como así sentado en una cama mirando el cielo raso. Se llega a las mismas conclusiones en cierta medida, pero algunas con estructura un poco más apoyadas. Quería decir justamente al suicida que entre las preguntas que se hace, estaría chidísimo que también se haga las preguntas inversas en todo sentido. Una pregunta inversa puede ayudarte también a reflejar otro camino para llegar a tal cosa. Es decir, ¿por qué tenemos razones para suicidarnos? Absolutamente todas, cabrón. O sea, si lista de razones para suicidarnos, a lo mejor lo que deberíamos preguntarle es, yo tengo X razón para suicidarme, pues debería suicidarme. Deberíamos hacer la pregunta inversa, es decir, ¿cuáles son todas las razones para no suicidarse? Póngale. Yo de hecho te digo, cabrón, si yo no me mato hoy por hoy, es más que todo de chusma, ¿eh? Es más que todo que tengo miedo, por ejemplo, de perderme un nuevo disco de Iggy Pop. Póngale. Entonces, no, tú te suicidaste, así que no. O algún libro que no he tenido la oportunidad de leer, cabrón. Y me lo estoy perdiendo y está en algún lugar, perdido ahí, sin haber entrado en contacto conmigo, y el suicidio me impediría justamente llegar a él. Por lo tanto, no es que no me suicido porque no tenga razones, sino que no me suicido por aquellas justamente razones que me hacen que no me suicide. Entre las razones para suicidarnos están, las relaciones interpersonales, el trabajo, las publicidades de celulares. Hay miles de cosas de las cuales tú puedes decir, esto es para suicidarse. Pero hay otras, un chingo, que no. Yo, por ejemplo, no me quiero suicidar sin haberme tirado en paracaídas. Póngale. Y que no me atrevo. Y no se va a atrever. Y no me voy a atrever. Por lo tanto, espero, seguramente moriré de viejo por algún cáncer, algún sida o alguna cosa que me agarre. Estaré tirado en una cama de un hospital y lo único que espero es que el paso a mejor vida sea de manos de una enfermera piadosa que ponga LSD en mi tubo de drenaje, ¿no? Como una gran dosis de morfina. Un abrazo para el suicida, que está chido que se comunique, porque mientras se siga comunicando, nosotros sabemos que ahí está buscando razones para no suicidarse. Un abrazo para él. Aquí está, quizás hay mucha gente que está diciendo, ¡qué mamadas! Yo no tengo ni tiempo de plantearme esas cuestiones metafísicas. Bueno, ¡vale, wey, madres! A mí me gustan las historias de sexo, sangre y sudor. Por eso, con ustedes, el desencanto, la batanjera, la del barrio, llegará en las próximas emisiones con una caperucita perdida en el gabacho. Para calmar los nervios de los ansiosos. Estamos camino hacia ningún lugar. Estamos camino hacia ningún lugar. Estamos camino hacia ningún lugar. Estamos camino hacia ningún lugar. Y lo bueno de eso es que podemos terminar en cualquier parte. caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. Recordamos del capítulo anterior, sí, que la batanjera dijo, se me ha desintegrado el mundo. Sí, más que triste, estaba desesperada. Dijo, sí, yo me voy de Carolina al sur, se acabó todo, me voy a México. Lo que pasa es que no sé si quiero ir al DF o al Hidalgo. ¿Qué pasó, batanjera? ¿Qué pasó, batanjera? Y aquí dice la batanjera triste, qué chismosos son. Pero sí, bueno, sí, les cuento. En realidad es una responsabilidad que tenemos con todos los desintegrados. O sea, que cuando tú contaste esto, los desintegrados dijeron, ¿pero qué pasó, cabrona? Bueno, es así. El viernes se me ocurrió la grandiosa idea de salir a un intento de antro latino de la ciudad. Y bueno, el plan secreto... no hay que ir a antros latinos. No, y menos a intentos de antros latinos. Sí, sí, sí, sí. Dice, bueno, y el plan secreto era que el Tico, mi ex, iba a estar allí. Entonces le llamé a un amigo para que me acompañe, para que el Tico me viera con él. ¿Sí? Ah, ¿sí? Póngale. Darle ceros como diciendo, ah, mi ex. Uno nunca quiere quedar como una arruinada, reventada, hecha mierda, sí, que delante sí, de un ex y que digan, ah, oh, desde que yo la dejé, le ha crecido el culo, tiene los pechos más grandes y está mamacita. Entonces eso era lo que quería ella. El chiste es que estaban dando bebidas gratis y todos estuvimos tomando como locos, pero estaba muy malo el ambiente. De ahí nos fuimos a un lugar de gringos y ¿qué creen? El Tico estaba ahí. ¿También? No, no, no estaba en el primero. Ah. El Tico en realidad de casualidad lo encontraron. El Tico estaba ahí, en ese antro. Y yo, solo por chingar la existencia, andaba sobre con mi amigo, ¿no? Claro, sí, hermosos, sí, de, no, jalándosela, tocando, ay, te la mamo, ¿no? Para darle celos a él y esas cosas, ¿no? Tengamos en cuenta, niñas, aprendan de la lección esta, que por maldad, ¿verdad? Por sí, darle sí, celos, por chingarle la vida, se le está complicando la batanjera. Lo que yo no sabía era que otro ex, ya no cuentes más, cabrona, que otro ex, ay, había otro, dice, este es un chilango y lo considero como el amor de mi vida. Ah. También estaba ahí. Lo cagado, claro, de todo, más celos todavía. Claro, lo cagado de todo es que yo, no, pero a este no le quiere dar celos nada. Ese ¿no? es el amor de su vida. Está por bien. Lo tanto, oportunidad que le diera el chilango, sí, ella al carajo con el ex Tico, al carajo con todo, el amigo, sí, al carajo con el antro y todas esas cosas. Yo lo considero el amor de mi vida, también estaba ahí. Lo cagado de todo es que yo me he encomendado al niño elefante para poder regresar con él y ya casi lo lograba. En el pasado yo le hice muchos numeritos al chilango y como que ya estaba por ceder para perdonarme. Prácticamente maté dos pinches pájaros de un tiro porque los dos lo... sí, tienes razón, Muda. ¿Qué pasó? Y estamos como largos ya. Estamos un poco extensos. Bueno, pero mira la cara de Yaridia. Sí, me está metiendo la madre, pero tranquila, Yari, esto, o sea, no termina. No, no, decir, termina, habrá termina otro capítulo de esta historia de sudor, sexo y sangre, de desencanto, de batanjera, la del barrio. Una caperucita perdida en el gabacho. Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así y todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com. Hola, hijos de la verga, soy el interno 761 de nuevo. ¡Pero interno! Reportándome desde el sanatorio mental de Caracas, Venezuela. Les vengo a recordar que yo vengo con ustedes desde el programa número 187. Sí, ya cabrón. Que el profe Adel Fernández nos lo dio en un CD. Luego, la primera vez que le escribí más o menos fue alrededor del programa 300. Les dije en esa vez que ojalá estuviera con ustedes desde el programa número 1000. Y bien, aquí estamos. 17 todavía programas. No llegamos, cabrón. Cool, dice, bueno, desintegrados, ya me voy. Felices fiestas. Postdata, bueno, lo mandé nuevamente porque a veces mi Hotmail no manda los putos mensajes. Es lo que ocurre. Ah, es entonces que... envió 500 copias del, sí, mensaje. Tiene capacidad de discernimiento el Hotmail. Dice, no, está mamada, no. Interno 761, espero que ese que llegue un mensaje pronto para que diga, esperemos encontrarnos en el programa 2000, porque si no en el 1000 ya lo perdemos. Ah, sí, sí, o sea, sí, cumplió sí su promesa. 1000, adiós. Ya está, y se retira. Big Apa, nuestro querido amigo Apa. Grande, cabrón. En New York City, Estados Unidos de Norteamérica, habitante del mundo, dice, no sean locos, palmeras no, por favor. Luego nos vamos a quedar sin palmeras, por la recomendación de palmeras navideñas. Sí. Dice, ¿vosotros tenéis idea de la cantidad de pinos que se cortan para Navidad? Pocos. Sí. Hay que cortar muchos más. No. Hay que acabar con todos los pinos. ¿Qué? Qué desagradable. Los bosques de pinos son chidos. Ah, sí, es verdad. Dice, aquí es impresionante la cantidad de pinos Y hablo de pinos de verdad, que se talan. Es común que los norteamericanos compren pinos más o menos de 1.5 metros o 2 metros y los meten en sus casas, y cuando terminan las fiestas, los tiran. Fíjense. Se venden ya cortados, sin raíz. Pero ya está preparado. Dice, con el único propósito en de Estados las Unidos está todo preparado. Sí, hasta los bosques de pinos. Sí que sí. No son bosques de pinos. No, aparte no son de Estados Unidos, seguramente se los cortan a otro. Sí, hay que ver el mapa de Canadá. Los canadienses, claro. ¿Por qué cada vez que hay Navidad o alguna mamada de estas nos faltan pinos? Y bueno, ahí están ellos. Dice, son de terror, ponen pinos de verdad. ¿Se imaginan si se pone de moda las palmeras? Al poco tiempo no quedará ni una. Bueno, pero habrá otra razón, como para invadir Oriente. Póngale, no venimos por el petróleo. No, no venimos por las palmeras. Venimos por las palmeras. Dice, no quedaría ni una. Pinos como pinches muñecos de nuestro ego. Viva el comercio y las ventas de Navidad, dice con una sonrisa sospechosa Big Apa. Apa, un abrazo grande. Los mensajes de Apa son más extensos. Sí que sí. Pero son un tanto particulares. En algunos casos afloran aquí en el programa porque vale la pena compartirlos. Un abrazo, Apa, para ti, ¿eh? Wams, este Juliaca, Perú. Hola, Wams. Dice, quiero quejarme de mi jefe, que me anda mentando la madre, pero le mandé a la mierda. Y me dijo, oye, vete. ¿Qué se cree que es? ¿Tiene poder sobre mí? No, pero me ha gustado lo que dijo el jefe. ¿Qué le dijo? El jefe le dijo, vete a tu casa a rascarte las pelotas y nunca regreses. Ah, te echó. Sí, quedaste fuera de la chamba. De la chamba, sí. Pues estaría bueno que le diga, vete a tu casa a rascarte las pelotas y luego me vienes con un informe y me lo dejas sobre el escritorio. Dice, bueno, y quiero que le manden un chingo a su madre a mi ex jefe René Cuevas Salas. Cuídense, ojalá consiga chamba. Muda, jálame. Dice, porque... No, no es la actitud. Imagínate, sino, entrar a algún lugar, jálame. Sí, seguro que a René Cuevas Salas le dijo. Seguramente. ¿Por qué no me la jala, jefe? Y bueno, ve a arrancarte las pelotas de tu casa y vuelve. Fest de Tarija, Bolivia, dice, hola, cabrones desintegrados. ¿Cómo están? Después de un buen tiempo vuelvo a ponerme en contacto con la María Tijuana. Bueno, en estos días ando de la patada. Se acercan las elecciones y solo quiero preguntarles qué significa democracia. En Bolivia se dice que hay democracia, pero te obligan a votar para las elecciones. Oh, nos podríamos playar en esto. Sí. Yo creo particularmente que los votos deberían ser obligatorios. Sí que sí. Vamos a decir, pero cabrón, pero la democracia no es que cada uno decide lo que mierda, no. No, después opinan todos. Sí, claro. Luego, yo no fui a votar, pero es que siempre son los mismos, es que siempre gobierna la misma mierda y todas esas cosas. No sé qué tanto derecho tenemos de decir eso si no ejercemos nuestro derecho al voto. Entre paréntesis, digo también que la falta de compromiso político en elecciones en Latinoamérica particularmente sí es notable, sí. Y luego tenemos las cosas que tenemos, ¿no? No vengan con mamadas. Así que dice, si no lo haces, no puedes hacer muchas cosas. Pero hay muchas cosas que no puedes hacer por obligatoriedad. Tú estás viviendo en una sociedad, digo, cabrón, desde ese aspecto. Si no te puedes ir a vivir en una cueva, haces una cuestión póngale. Así, y si el gobierno no te saca porque hay un yacimiento petrolífero o alguna mina de algo interesante debajo de tu cueva, puedes quedarte ahí y no te imposibilitará no haber ido a votar jamás, ¿no? Sí, sí, sí. Dice, como retirar dinero del banco, trámites... O sea, ¿quieres la sociedad para retirar dinero del banco, trámites legales, etcétera, etcétera? Pero a votar no me mamen. Déjenme traer. No, que gane Evo Morales. No, que gane lo otro. Que gane la derecha. Son todos iguales. Que gane el que puso Washington. Y así, ¿no? Bueno, creo que ni los ilegales pueden hacer si no van a votar. Carajo, ¿dónde está la democracia? Puta madre, que lo parió, dice. Bueno, les escribo. Perdí el control, carajo. Saludos, María Tijuanenses. Un abrazo, peste. Y bueno, es y a votar, cabrón. Tu punto de vista. A votar o a la cueva o a donde quieras. Pero esto no quiere decir que vaya a cambiar algo, pero bueno, nada. La definición de democracia no tiene que ver con elegir ir a votar o no ir a votar. De hecho, en los Estados Unidos de Norteamérica el voto no es obligatorio. Y George W. Bush es presidente. Paco de Cartagena, Colombia, dice, Real Cartagena tiene que salir campeón del campeonato nacional. Ah, sí. Si tiene que salir... Si tiene que salir, que salga. Pues que salga, ¿eh? Sí, sí, no, sí, vamos sí. a llevarla. Si no, ¿qué pasa? No sé, pero el pelón de Hermosillo me dice, pirata, aquí tengo tu camisa de los coyotes. ¡Uah! ¿A dónde te la mando? Mándamela. Aquí, cabrón, aquí. Cabrón, pero sería un Díganos. Honor. Haría el programa todos los días... Con la camiseta de los coyotes. Sí que sí. Porque no tengo otra. Gracias, pelón, un abrazo. Cabrones espaciales, en el programa 973, un dominicano de New Jersey narró la historia de un perrito que foliaba con las estatuas de león. Sí que sí. ¿Verdad? Nosotros le estamos buscando estatuas. Es verdad. ¿Tienes alguna? Y dice aquí, esto me hizo recordar el tiempo en que la oficina quedaba en el segundo piso, en un predio, al lado de una casa donde se criaban perros Doberman. se criaban entre ellos. Habían tomado la casa y se andaban criando. Dice, lo chistoso es que la ventana del baño quedaba justamente sobre la jaula de los perros, y cuando la hembra estaba en época de cópula, el macho que estaba en la jaula de al lado se ponía loco, y por varias veces era posible oírle gimiendo mientras follaba un neumático viejo que había en una jaula. Y pero imagínate tú en su lugar. Sí. Con una hembra totalmente desquiciada en la reja de al lado. Claro. Haciendo, ¡ah, no puedo más! ¡No puedo más! ¡Quiero sexo contigo! Claro, porque ellos no se cuidan. No, así que no. La perra estaría, pero... La perra... Pero mira, tremendo. Cómo tengo mis tetas, le diría a la perra. Es imperruno, porque inhumano sería... No, otro, claro que sí. Es imperruno. Pero ahora, tú en la jaula de al lado le das a todo. En cierto sentido... Es un hormiguero. pero me has descubierto algo. Se venden muñecas hinchables para, ¿no? Caballeros que quieren tener... Y una muñeca hinchable de un Doberman, que es un perro negro, que ustedes ya saben, puede ser un neumático viejo, ¿no? Pero qué pinga la del Doberman. ¿Cómo que pinga, cabrón? ¿Y el agujero del neumático? ¿Al neumático? ¿Lo grande? No, güey, pero sería así como al lo... agujerito, el no, el, no tiene... El lomito, así el lomito. Sería... El lomito. Sí, era lo mismo, cualquier cosa. No, pero un neumático negro así en la noche y a como póngale, que de... Sí, parece una Doberman. Parece muerta. Una Doberman hembra muerta. Ya estamos ofílicos y todo. Bueno, cuestión que nos narra esto este amigo que es Marco Lorado, de Brasil, ¿eh? Grande Marco, Marco Lorado. Lorado de Río Grande del Sur. Dice, bueno, me encantó la risa de la muda. Deberían poner una cierre del programa para poder oírla todos los días. Dice, bueno, pobre Doberman, dice, entre otras cosas. Saludos a todos, un abrazo para Silviño, Carioca Porteña, y para un surfista, Carioca Surfista, sí que sí, desde Río Grande del Sur. Pero lo más importante es pobre Doberman. Marco Lorado, pero nos vamos no, con no, esa es una idea. Situación de mierda. Sí, realmente, pobre Doberman. Nuestra empresa les desea a todos sus empleados unas muy felices fiestas y aprovecha para recordarles que aquello que usted ya sabe y que no debería saber fue un accidente. No lo comente con nadie o será desmentido y confinado a la planta de Chernobyl. Gracias. Rompiendo las reglas de juego. Rompiendo las limitaciones. Rompiendo marcas mundiales, llegando al extremo de romper las pelotas. Señoras y señores, estamos más deportivos que nunca porque muchas noticias se han suscitado, y para echar luz sobre todas estas cuestiones llega aquí Eliomar Tecolote. Hola, muy bien, ¿cómo está Eliomar? ¿Qué le pasó? Vino como pequeño. Ay, estaba chamaco. Está cambiando la voz. Vino una encomienda dentro de un paquete. Perfecto. ¿Está paquetón Eliomar hoy? Estoy apetetado. Está apetetado y paquetón. Es el clima, sí. La espalda. Él le da, cabrón. Él le da, cabrón. No le eche la culpa a otras cosas. Lleva una vida muy disipada. Necesito escúchame, lubricar. Eliomar, sorteo del Mundial de Fútbol 2006 Alemania. Ah, sí que sí. Finales en México. Estamos en 2005 y ya se sorteó. Finales de campeonato de la Argentina. Hay todos finales. Finales de campeonato de... El campeonato de Argentina no terminó. No salió campeón Boca. No, no ha terminado. No, todavía no, cabrón. Es mañana sale campeón Boca. Hay un mensaje de Silvino Carioca Porteña que dice, desde aquí ya le gané media casi medio auto a Eliomar Tecolote de Boca. Las apuestas se cobran enteras, no por partes. Eliomar Tecolote de Buitre. Ganó Boca y ahora está para salir campeón. Y en estos términos no discuto, y menos con una señorita. Porque... Hasta que no aprenda mi nombre, no la registraré. Es que... ¿Por qué la aplauden? No sé, porque la aplauden. No sé, los marineros escoceses deben haber algún fan de Boca. Porque está muy junior. Escotada, por eso la aplauden. Sí, no vengas tan escotada, Silviña, por favor. Bueno, escúchame, Eliomar. Tenemos aquí justamente el sorteo del Mundial. Sorteo del Mundial. ¡Sí, el sobre! ¡El sobre! ¡Hay que abrirlo! Muda, no te cruces por detrás. Bueno, parezco que estoy al... Este pero es no. El sobre que nos es mueve, el sobre. El sobre. El sobre lo abrimos y dice... Dos sí. Vales gratis no. Para el cabaret de Cancún. ¡Eso no! ¡Eso no! ¡El otro! El otro sobre. El otro sobre. ¿Y ese sobre? No, era. No, no sé ese sobre dónde ha salido. Yo estuve viendo... Sí. Charlie, la fábrica del chocolate, porque no encontraba las invitaciones. Escúchame. Y mira quién lo tiene. Eliomar, en este sobre están... Es este que tengo en el bolsillo. Está lacrado y usted me lo dio... ¿Por qué lo tiene en el bolsillo, cabrón? Sí, hermano. Pero había, usted lo dejó aquí. Usted lo había dejado aquí. Bueno, ese no sé. Tengo aquí... Ese es el otro. Tengo aquí... El verde, el sobre verde. Los grupos, esto es desmadre. Los grupos del Mundial. Exactamente. Eliomar lo había vaticinado. Sí que fíjese sí. La fecha impresa en el dorso. Sí. El martes pasado. Perfecto, martes pasado. Muy bien, lagarto. Todos los... Es increíble, pero están todos los grupos... como han sido sorteados, exacto, Eliomar. Porque realmente no es un sorteo, es una predicción astrológica. Los astros se van encontrando en ciertas posiciones y según, de acuerdo a la casa natal de cada país, ya está marcado dónde va. O sea que usted... Yo le hago la carta astral de Argentina. Sí. La de Holanda. Y ya sabía que le iba a tocar Argentina, Holanda, porque Serbia, Montenegro y está Costa todo Martín. Escrito en el destino. Ya. Todos los mundiales de aquí arreglado, entonces. No. Le hizo la carta. Todos los que piensan mal. Escúcheme, cabrón, hay problemas porque en la carta, eso, o lo que haya hecho usted, le ha tocado al México lindo y querido con Angola y nosotros vamos a cinchar por Angola en el mundial. Los palancas negras. Exactamente. Se dividen nuestros corazones en miles de pedazos. Cuando juega México-Angola, un empate. Bueno, está bien. Pero tarde o temprano se van a ir eliminando, güey. A ver, ¿por quién vamos a ir? A ver, grupo A: Alemania, Costa Rica, Ecuador y Polonia, Leomar. Solo iría por los ticos. Los tíos ticos. Ahí está, estamos con los ticos. Inglaterra, Paraguay, Suecia y Trinidad y Tobago. Exactamente. Argentina, Costa de Marfil, Holanda, Serbia y Montenegro. Costa de Marfil, no sé. Oye, Holanda, se están ganando enemigos. Costa de Marfil. México, Costa Angola. Suena chingón. Costa de Marfil. Sí, México, Angola, Irán y Portugal. Sí, Irán a Portugal. No, Irán, juega Irán. Irán, cabrón. Esto lo puso usted, cabrón. Irán. Bueno, muy bien. Grupo E, porque sí, ya si no me contesta, no vamos a estar todo el día yo con contesto. Esto. Italia, sí. República Checa, Estados Unidos y Ghana. Por República Checa. Muy bien, cabrón. Me gusta. Bueno, el grupo F: Brasil, Australia, Croacia y Japón. Japón. Grupo F: Tomodachis, Francia, Corea del Sur, Suiza y Togo. Togo. Vamos por Togo. Sí. Aparte porque ya estamos por Japón. Grupo H: España, Arabia Saudita, Túnez y Ucrania. Túnez. Hubo como dudas. Bueno, Ucrania me gusta. Está bien, pero a mí me gusta Túnez. Son unos grandes perdedores. Yo no entiendo. Estamos con los palancas negras igual a la final, ¿eh? Angola. Sí, usted había dicho que no puedo estar despilfarrando mi magia por todos lados. Perdóneme, usted había dicho que Argentina y México no se iban a cruzar en el mundial. No se van a cruzar. Y si Argentina sale segundo en su grupo y México primero o viceversa, se cruzarían en octavos de finales. Yo dije que no se cruzan. Ustedes hagan especulaciones matemáticas. Eliomar. Yo he dicho que no se van a cruzar. Y no se van a cruzar porque uno de los dos quedará eliminado. Bueno, Alemán ya tiene el nombre del campeón de Alemania. Sí, que sí. Se dicen. Le voy a dar algunos datos para que sepan. A ver. Brasil, Inglaterra y España van a jugar 7 partidos. Van a estar como entre los 4 más. Muy bien, Eliomar. Bueno, al carajo, Eliomar, ya me aburrí con esto. Yo también, me aburro con la mamá de fútbol. No, no le ha llegado ningún mensaje a su casilla personal desde Hermosillo, firmado por el pelón. Exactamente, me ha cegado. Pero ¿cómo tienen acceso a mi casilla personal? Ya no tengo vida privada. Tuvimos que abrirla. Es un reality show mi vida. Tenía mucho porno, Eliomar. Y sí. Tuvimos que abrirla para sacar un poco de todas las porquerías que se guardaba. Se había cargado mucho. Pero, sí, se cargó mucho. Bueno, ¿y qué quiere? Hemos abandonado. Tiene razón lo que dice el pelón, ¿eh? Es un desastre. Yo no. No se entiende una mierda, ¿eh? Él dice que solo se ha abandonado. Es verdad, cabrón. A los coyotes. Y que por eso los coyotes de Sonora no han clasificado. Y es verdad, usted los abandonó. Es verdad. Es mentira, pelón. Yo siempre estuve junto a ustedes. Sí, pero no estuvo. He derramado lágrimas. Pero no estuvo en el partido, cabrón. No estuvo en el partido que había que estar. Es que estuve en el sorteo de FIFA. Ah, esta mamada. Están en todos lados. Ay, Leomar. ¿Qué hacía en el sorteo? Yo alcanzaba las bolas. Alcanzaba las bolas. A través de la televisión no se vio a usted alcanzando las bolas. Es que el escenario tiene un sistema y yo, cual mano en Los Locos Adams, sacaba mi mano por dentro del copón y levantaba la bolilla que tenían que sacar. ¿Pelé, por ejemplo? A Pelé se me pasó. Pelé se me pasó porque estaba justo... Sanitario. A Kobe Jones, ¿usted le dio las bolas? Yo le decía, Scooby, take the ball, Scooby. Suck my balls. Exactamente. Ah, qué cosa. A Bobby Charlton también. Bobby Charlton no estuvo en el sorteo. No estuvo Bobby Charlton. No, usted fue otro sorteo, cabrón. Me parece que fue un bingo o algún lugar extraño. Pero bueno, escúcheme. Yo le di unas bolas a Bobby Charlton. La cuestión es que los coyotes perdieron. Quedan fuera de la cuestión. Pero quiero que sepas una cosa, pelón de Hermosillo. Yo estaré siempre con ustedes porque un capitán, como decía mi abuelo, el gran Wilfred de Boer, nunca abandona el barco. No, siempre estaré con ustedes. No, es este año nada más. Luego dejamos de apoyar a los coyotes. Bueno, siempre estaré con ustedes el tiempo que resta del 2005. Yo he llorado el domingo cuando quedamos eliminados con este equipo que nos eliminó, que me ha costado lágrimas. Sí, estuvo muy informado Eliomar con lo que pasó con los coyotes. ¿Cómo puede ser? Eliomar, la fiesta grande. Ya tenemos finalistas. ¿Qué pachuco por Toluca, güey? que Pachuca por Toluca, que el Toluca está en la final, le ha ganado 2-1 al Pachuca. Bueno, está bien. En la Bombonera. Tenemos a Cid de Toluca, tenemos al Panza Roja, mucha gente que quiere que la fiesta grande se la lleve el Tolo Gallego. Como yo he estado diciéndoles que iban a llegar a finalistas, me tengo que poner en abogado del diablo y decirles que en los Rayados de Monterrey alzarán nuevamente un torneo. Bueno, le ha dado una alegría a los regios, lo que dice Leomar aquí siempre. Exactamente. Y mi amigo Miguel Herrera. ¿Cuántos amigos se tiene, levantará campeón? Sí. Miguel Herrera es un gran técnico y estaremos compartiendo ahí unos tragos. Leomar, escúcheme, ¿es verdad lo que me ha enterado, que me han contado? Si es de mí, no. No, si es de usted, que lo encontraron totalmente encuerado. Y que le quisieron estacionar una bicicleta en el trasero. Hasta ahí los datos no son certeros porque lo han logrado. Del campeonato de clubes que se está jugando en Japón. En el Mundial de Clubes de Japón. Yo he estado en el Mundial de Clubes de Japón hinchando por los morados de Saprissa. Y morado de frío querer porque me tiré en bolas al campo de juego para animar un poco eso. ¿Va a jugar el Saprissa? El Saprissa con el Liverpool. No. Jugará dentro de 2 días y evidentemente se comen 3. No, se comen 3. Pues la gente Saprissa no sube. Bueno, está bien, no importa. Hablando de los ticos que están viviendo un momento excepcional. Sí, es un fútbol totalmente en expansión. Pero ten cuidado que te aplasta. Apertura del Mundial Costa Rica-Alemania, cabrón. Exactamente. Una cosa que los alemanes dirán, ¿a quién estamos jugando? Como Estados Unidos 94, Alemania-Bolivia. Claro. ¡Oh, qué partido importante! Argentina-Camerún. Eliomar, escúcheme una cosa. Sé que tiene que decir algo y no recuerdo qué. Pero me parece que tiene que ver con... Tengo muchas cosas. Boca va a salir campeón y va a volver a sumar otra copa en sus vitrinas. Boca va a sumar otra copa en sus vitrinas. ¿Va a ganar a los Pumas en México? No va a ganar a los Pumas. Digo, en la Bombonera. Sí, es un partido que ya está totalmente descartado. O sea, suma otra copa internacional. 15 copas internacionales. Como el Milan, como el Ajax y como Independiente. Sí que sí. Pero Independiente no le dicen al rey de copas, o sea, pasaría a ser que... Nunca fue el rey de copas, Independiente. Eso es lo que le hacen creer a ustedes. Es un mito. Es mentira. Nunca tuvo 15 copas en su vitrina Independiente. Momento, Eliomar investiga. Sí que sí. Corría el año 1973 cuando los dirigentes del Transvaal de Surinam le pidieron a Independiente una copa interamericana para llevarla hacia Surinam para promocionar el torneo que iban a jugar. Bien, bien. En ese tiempo la gente tenía honor, tenía códigos, eran caballeros, señoritos ingleses. Claro. Y los dirigentes le dijeron, sí, toma, ve con la copa a promocionarla, así la gente ve lo que puedes ganar. Año 1973. 1973, estamos en plena revolución con los Rolling, con los Beatles y también con el Chango. Sí, escúchame, Chango. Sí. ¿Y qué pasa? Y la cuestión es que nunca regresó a las vitrinas de Independiente esa copa interamericana. O sea que tienen 14 copas. Tienen 14 copas, nunca tuvieron 15. Independiente eres un fraude. O sea, la otra quedó en Surinam. Exactamente, por eso el Transvaal no quiere jugar. Si ya la ganaron. Pero no es una forma ética de ganar copas. Es una forma de ganar copas. Nadie pone ética donde no hay. Nunca le has ganado a la novia a un amigo. No es una forma ética de ganar una novia. Tienes cierta razón. Nunca le has mirado a la novia a tu hermano. ¿Usted apoya que en el deporte se pueden obtener copas de esa manera? Es decir, yo quiero la Eurocopa. No robarla. Ah, no. Robar está mal, es pecado. Fue pedida la copa. Ah, pedida prestada. Si a ti te lo prestan. Y pero se caen de pendejos. O sea, que los coyotes pueden ir a pedir, por ejemplo, la Libertadores para ir a promocionar la Sonora y ser campeón. ¡Y estaremos campeones de la Libertadores! Porque el Leomar cumple todo lo que promete. Y me verán en bolas en el Ángel de la Independencia con todo mi equipo de coyotes. Totalmente borrachos, drogados y desnudos, corriendo detrás mío, levantando la Copa Libertadores por un Sonora grande y feliz. Eliomar Tecolote de Boa. Y recuerden, el deporte, el salud, esa lustrosa piel de la modelo Heidi Klum, quien manejó tan bien las riendas del sorteo. Oh, Heidi, me hacías acordar a mis amores con Helga en el frío invierno del Berlín Oriental. Helga, ¿dónde estás? I love you, baby. En caso de que el mundo se desintegre, una nave espacial alrededor de tu cabeza. Buscando petróleo, uno nunca sabe. Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. Todo está de poca madre aquí en México, fiesta nacional y caos total. Mierda, la casa está convertida en una pocilga, vómito y colillas, extraños olores en el ambiente. ¡Es party time! ¿Qué está pensando? Comunícate con el control en caso@canaltrans.com. Hola mis cabrones disérgicos, soy el Pollatrón. Hola Pollatrón. Saludos a todos los desintegrados y saludos también a Anthony de Barcelona. Saludos Anthony. Sí, en realidad no es de todo cierto lo que dijo sobre el apellido Betancourt. Recordemos que nosotros enviamos a Alejandro Madarventa Betancourt. Sí, le dijimos, sí, deja de mirar los partidos de la América y vete a pedir las tierras que te pertenecen en Canarias, porque los Betancourt son todos de Canarias. Póngale. Bueno, cuando llegó ahí le dijeron no, vete. No, todos no, cabrón. Sí, vuélvete nadando como llegaste, claro, todos no. Dice, sus orígenes en Canarias. La casualidad que tú no. Claro, dice. lo miraron. Claro, todos dice, ellos. Lo miraron de arriba abajo y dijeron: no, tú no. Dice, bueno, sus orígenes en Canarias se remontan a Juan de Betancourt, varón normando e hijo de puta, conquistador. Ah, está bien, claro, sí. Que incorporó a la isla de Lanzarote y Fuerteventura a la corona de Castilla. Está chido Lanzarote. Fuente los reyes de Castilla. A ver, ¿quién está ahí en la puerta? Juan de Betancourt, varón normando. ¿Y qué los trae por aquí? Somos los reyes de España, de Castilla, de Navarra, y queremos saber que nos ofrezca algo. Pues traigo este Lanzarote. Espera que me cago en mi sillón. Claro, en el trono, ¿no? Sí, sí. Estaban cagando en el trono ahí el rey. ¿Quién sería el rey en esta época? Es que no me dice el año, en realidad. No sé, pero póngale que estaban los reyes católicos. Póngale. Y como que la reina Isabel a Fernando lo tenía ahí como, ve a lavar los platos, sí, sí. No mames, no me joda. Entonces hablaba directamente y le dice, Lanzarote y Fuerteventura para la corona de Castilla. Y de ahí vienen todos los Betancourt. Ajá. Porque parece que dejó Betancures en la isla para cuidarle. Dice, según los títulos, era un noble, pero no era más que un corsario. Hijo de puta cabrón y mal parido, que terminó con la libertad, cultura y lengua de un pueblo soberano. Por otro lado, bueno, no Guanche... tienes tierras y tu familia es una mierda. Claro, o sea, todo mal. Ni te aparezcas por Canarias, sale. Sí, sí. Mejor te quedas chilango ahí en el DF, cabrón, que por lo menos nadie te va a mentar la madre. Dice, por otro lado, Guanche eran solo los habitantes de la isla de Tenerife, pero es cierto que se llamaban en forma general, pero equivocada, a todos los antiguos habitantes de las Canarias. Ahí está. Bueno, los de Tenerife eran los Guanche. ¿Cómo sabe el Pollatrón? Sí, porque sí. El Pollatrón es Guanche. Claro. Es el último Guanche, sí, que ha quedado por ahí. Y no tiene nada que ver con los Betancourt. Bueno, Ariel de Mendoza, Argentina, dice, me chicaría a mi vecina que está muy fuerte. Bueno. Porque este programa tiene esas cosas que tú vienes de hablar del varón de Betancourt, de cómo, de la corona de castellana, y de ahí nos chingamos a la vecina que está fuerte. Y está fuerte. Y que está muy bien. Emanuel de La Vega, de República Dominicana. Hola, Emanuel. Dice, estaba pensando en la loquera de este programa. República Dominicana. Piensa, cabrón, piensa. Síguelo pensando. Helter Skelter dice, los Chaguáramos es una urbanización de la ciudad capital. En sus inmediaciones está la Universidad Central de Venezuela y el estado de básquetbol. Ajá. Ah, bueno, eso es por los Chaguáramos que, sí, no, que sí. No sabía, justamente ahí queda en Caracas, ¿no? Yellow, saludos, pirata, lagarto, estoy triste y en estos momentos quiero pedirle permiso para hacer un llamado a todos los desintegrados de este Hermosillo y precisamente a los de Hermosillo, la Pam. ¿Qué pasa, Pam? Dice, la noche del martes 6 de diciembre, mi perro, que se llama Hoyo, Hoyo, como el que Ollo. Escribe libros que, ah, que leen las modelos. Sí que dice, sí. Hoyo desapareció. ¿Cómo? Ya pasaron Ollo. Muchas cosas. ¿Y tú le gritaste por las calles de Hermosillo? Sí. ¿Dónde Ollo? Está mi Hoyo? He perdido a Hoyo. Bueno, como ya pasaron muchas horas, yo lo declaro por secuestrado o perdido. Así que si ven un perro labrador dorado... Ah, ya, ¿no lo has encontrado? No, no volvió. Y es de mierda. Tamaño grande. Con un lunar en su lengua. Ah, bueno, mierda. Eso es complicado. Es muy complicado. Mira que los labradores andan con la lengua afuera. Es verdad. Si tienes eso, sí. Lo encontrarán rápidamente. Dice, responde al nombre de Hoyo. Agárrenlo, ¿por qué recompensa? Como 1,000 pesos para empezar. Agárrense Hoyo. ¿No tenemos un labrador aquí, cabrones? Sí que sí. Le pintamos ya con un indeleble en la lengua. Que duren unas 24 horas, lo damos a no, la No, pero familia. Era dorado. Era dorado, lo pintamos con el sol. Pero sí. Un chihuahueño pasará por la verdad, no creo, ¿no? No. Bueno, es madres. Dice, no parpadea con los dos ojos. Ah, pero es un desastre. Ah, que dice, es un asco. ¿Para qué lo quieres recuperar? El perro está así como con un tic nervioso. Sí, sí. ¿Qué tuvo, parvovirus o qué mamada? Dice, bueno, por favor, mi perro, lo quieren. Lo que es el cariño, lo que sí, es el cariño. En mi casa lo quieren más que a mí, así que... Está el perro todo desmadroso, ¿y por qué horrible. No, ¿por qué no te vistes de dorado y a lo mejor te empiezan a quedar ah, más? Ah, claro, sí que sí. Es buena. Hola, vengo a ocupar el lugar de Hoyo. Otra seña particular del perro es que tiene un tic al parpadear. No parpadea con los dos ojos al mismo tiempo, sino que tiene un problema eléctrico. Es verdad, y los hace de a uno por vez. Es como un audio rítmico. Sí, que sí. Ah, está muy chido. No, a mí sí, me gustó. Yo también querría recuperarlo. Yo si me lo encuentro no te lo doy, ¿eh? Sí, muchos sí. Dicen que regresará, que anda caliente nomás. Pero como es muy vago, yo me lo imagino en otra parte del mundo. Así que si ya saben, si lo ven, repórtenlo. Bueno, vemos, si se comunica, le diremos. Sí, si se comunica Hoyo, le diremos que vuelva. Le dimos muy buenos sus libros y vuelve porque te están esperando en el Hermosillo, sí. Cabrón. Y si nos parpadea, porque nos creemos que nos está guiñando el ojo. Ah, claro. Pues qué perro tan galante. Sí, sí. Y bueno, hay que tener cuidado con los Doberman brasileños también. Bueno, esto es un desmadre. Está la misteriosa por aquí dando vueltas. Ah, hola, misteriosa. Está porteña también. Está alguien que dice llamarse Lalo de Santa Cruz de la Sierra Bolivia. Hola, y está, Lalo. Dice, estaba pensando en un juego. Ah, ¿en qué juego? Y no nos dice. No, cabrón, nos debe comentar. Sí. Hola, si alguien de ustedes sabe algo de la enfermera que se ha perdido todo el mundo. Pero yo no puedo creer. Debe estar con el perro, cabrón. Sí que sí. Ahí llega un mensaje aquí que dice, si alguien sabe de algo de la enfermera María Emilce Minio Franco. Sí. Ella tiene aproximadamente 33 años. Oh. Es de Argentina y trabaja de enfermera. Dice, y posiblemente vive en Buenos Aires. Por favor, necesito algún dato de ella. Bueno, si alguien sabe algo de... Sí, de María Emilce Minio Franco. Sí, María Emilce, si estás escuchando, corre porque sí. Te están buscando. Te están buscando. Alguna mierda, no, sí. No sabemos qué has hecho, cabrona, pero sí bueno, sí. Y la imaginamos vestida de enfermerita. Y corriendo. Corriendo por las calles. Hablando de enfermeras y de cuestiones así que necesitan uniforme, sí que están sí. Los bomberos, por ejemplo. Ah, claro, cabrón. Y los curas. Sí. Imagínese al cura fistero vestido de bombero. Aquí está con nosotros, dice, no saben lo que me pasó. Detalles más, detalles menos, esto de así. Ayer pasé por un momento de suerte. Estaba mirando una vidriera en un local donde venden ropa muy fresa, a razón de $60 un pantalón, ya que estaba buscando un regalo para una amiga. Y sí, uno de mis defectos es que solo hago regalos caros. Ya que, bueno, estaba dentro del local, pregunto por un pantalón para mí, luego de recibir la amable pero desilusionada respuesta de la vendedora. No tenemos talle para vos. Y la vidriera se encendió, se prendió fuego la vidriera del local. Ah, eso, como una maldición. Pues llegó el 666, claro. ¿Un pantalón para mí? No tenemos de su talla, señor. Sí, está chido, ¿eh? ¿Cómo me gustaría tener qué ese power? Dice, bueno, no, cuestión que fue un cortocircuito, no sé qué mamadas, dice. Entonces yo les digo, esto es un caos total. Dice, las dos chicas muy, muy lindas, solo corrían asustadas mientras el vendedor había ido a buscar a un extintor, dice. El fuego no imagino era fuego. Que el cura las debe haber consolado. Sí, el fuego chicas, no pasó no, nada. No, porque ahí se sacó su sotana. Ah. Y salió el bombero. Sí. Ah. Dice, no era fuego, sino mucho, mucho humo causado por un cortocircuito. Así que pedí que corten el suministro de energía eléctrica. Ahí se hizo el chingón. Sí que sí. No hay problema, chicas. Quédense ahí, lejos del humo. Corten el suministro de energía eléctrica. ¿Lo qué? Que corten la llave de la luz. Ah, sí, sí. Y entonces, nada. Me subí a una butaca que para ver qué pasaba. Me miraron y les dije, no se asusten, soy bombero. Que vengan los bomberos que me están mirando. Eres un grande. Un bombero, me copa tu onda, bombero. Luchi, luchi, bichi, bichi, vengan acá que hay un bombero. Dice que hay un. Sí, hay un fireman. Dice, ¿qué eres? Es un bombero. Y bueno, y seguro que nos salva la vida, ¿viste? Eso, bueno. En eso entra la encargada preguntando qué pasó y me ve colgado del techo. Las chicas muy, muy lindas le cuentan del cortocircuito y del bombero, que hasta el momento estaba de incógnito entre la gente. Y la señora le dice a las chicas muy, muy lindas, bueno, lo que podemos hacer es premiarlo con una remera por su desinteresada accionar. Desinteresado creía ella, ¿no? Claro. Porque él estaba mirando a las dos chicas que sí. Estaban muy lindas. Sí, en realidad estaba de espaldas al fuego, no se entiende. Sí, cómo sí. Lo... Dice, bueno, no, por favor, les dije yo con un dejo de vergüenza. Pobre señor bombero, el que buscaba nuestro... Pero y yo sabía que iba a llegar porque está extensa. Pero veremos cómo termina también la historia del bombero. Ah, ¿no termina ahí? No termina. Esto casi como que recién empieza. Tenemos por aquí a Ross, que nos envió fotografías. A Ross tenemos. A Ross, sí, a Ross con pollo. Y nos ha enviado la estatua de la mujer de la ciudad de Querétaro. Ah, para el perro. Y está para follar. ¿Sí? Sí. Mandó la fotografía. Nosotros nos quisimos sacar fotos follándonos la estatua, pero justo ese día fue imposible porque había una mini obra de teatro en la placita que se encuentra justamente ahí. Bueno, espero que las disfruten. Pero tengo por aquí a Bizarre, a Yapin, a Karen, a Vichnu, a el amigo Perl de Pectagama, que dice, sí, mi nick, se refiere a eso que les sí que comentaba sí. El interno, si desde su Nalu de Juliaca, a Alex. Veo buena tierra, cabrón. Respondan, dice alguien por aquí, me llamo respondemos, César Barahoma, pero respondemos a otro momento. Coco de Cuernavaca, Manuela de Viena en Austria, un saludo para Manuela que envíe pan al Bambú de Osnar, bueno, Omar Benito de Juliaca, Perú. Cabrón, se va todo al carajo. Sí, es verdad, señor Lartica, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la Tierra? La veo alejarse. Alejarse. Cada vez más pequeña. Más pequeña, cabrón. Cada vez más perdida en la inmensidad del cosmos. ¿En serio? ¡Ay, carajo! No es ella que se aleja. ¡Somos nosotros! ¡Oh! ¡Ataje nuestra caída! Y así nos vamos alejando, cabrones, o quizás cayendo. Uno nunca sabe, damas y caballeros. Nos estamos deteniendo por izquierda, por derecha, por nueve en sus monitores, por lefo, por romper. Nos escuchan a través de la red de retransmisores terrestres en Argentina, Radio Mundo, Frecuencia Cero, Cadena 5.3, Radio Pirata, Radio Factory, The Rock 89.7, Radio Noticias, Antares, Zona Esencia, La Retro, AZ93, Radio Ciber, FM Power, FM Calchaquí, FM Lizard, Radio City, Explosiva, Azul FM, Estación 98, Compacto, FM Más, Radio 21, Urbana, Concierto, DJ. En España, Costa Latina, Mix Radio, Futuro FM. En Perú, Radio Rumbo, Extremo, Panorama. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes y Radio Eco. En México, Tabasco Radio. En Uruguay, FM Siglo XXI. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Estudio. Y el Canal 71 de BHF. Con el cura Fistero, con la manguera en la mano. Sí que sí. Bueno, se está trabajando en estos momentos. Damas y caballeros, nada más que ahora nos estaremos reencontrando el día de mañana. Si alguien más poderoso que nosotros así lo sea. Póngale por caso, David, un diablo vermelho desde Portugal, la isla de Petotown, ¿eh? Gracias, David. Un abrazo para David. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Desde Monterrey, Nuevo León, les saludan Teresa y Yaridia. ¡Besos! Les envío un abrazo muy fuerte desde Houston, Texas. Desde Cincinnati, Ohio. Desde la República Independiente de Arequipa. Adiós, soy Miguel Caponi, de Culiacán, Sinaloa. Los saluda Telma desde Panamá. ¡Suerte! ¡Hasta luego, brother! Se cuidan y pásenlo pipa. Venga, hasta la próxima. ¡Segur! Se portan mal y piten cabrones desde LA, California, Charlie Corky. Posadas, Misiones, Argentina, América, Planeta Tierra, se despide el corazón. Chao. Paintball desde Florida. Los saludos de Nandilia. Nos veo pronto. La bellísima ciudad de Toluca, el artista Guerrero. Que yo la panoche, que el niño le falte la compañía. Ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Y recuerden, estamos en contacto. Nos vemos por ahí. Nos vemos entonces. Adiós. Desde Momus, Panchula, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre. El Ciber Talk Show.